Qué linda está la tarde para viciar. La verdad que hace mucho que no jugaba al LOL. Y... ¡No! ¡Mira ese! ¡Está reposicionado! ¡Toma! Es que soy muy bueno, ¿viste cómo es? La verdad que no sé por qué dejé de jugar a este juego. Oh, van cambio, me llegó un audio. Ale. ¿Ya hiciste la producción? No, la producción, cierto. Pará. Ahí voy. Uf, qué suerte, Alejo, del pasado que le hiciste antes. Bueno, entonces si ya está la producción hecha, vamos a la Kermés Geek. La Kermés Geek, tu programa de películas, series, videojuegos y K-pop. Conducen Alejo Bernardos y Rocío Tesino. Bienvenidos y bienvenidas a La Kermés Geek, tu programa de series, películas, videojuegos, K-pop y por todo lo relacionado con el mundo friki. Lo encontrás acá en Radio Kermés, en 106.1 en la comunitaria, con un montón de novedades. Pasó la NoE3, como lo denominamos, al NoE3, al evento de videojuegos más grande, que no se pudo dar este año, se canceló, pero hubieron diferentes conferencias de todas las empresas, un montón de novedades de series, hay cosas nuevitas para comentarte. Obviamente Ro va a estar con todas las noticias del K-pop, que vienen un montón de grupos, y nada, y obviamente toda la actualidad de los esports latinoamericanos, argentino, internacional, todo lo tenemos acá en la Kermés Geek. Así que para arrancar este programita vamos a escuchar a una de mis bandas favoritas, o la banda de revelación mía del año 2021, que fue en 1915, y vamos a escuchar Los Años Futuros. No. Y regresamos con la Kermés Geek para hablar sobre la No E3, como lo había anticipado. Y primero vamos a hablar de la conferencia de Ubisoft, que en su Ubisoft Forward no hubo mucha sorpresa, porque ya habían admitido, ya habían dicho cuáles iban a ser los juegos que iban a presentar, pero obviamente, lo importante, fueron las fechas, que ya se confirmaron, y también las betas que van a poder disfrutar los jugadores en estos momentos. Así que primero voy a comentar los juegos, y luego cómo acceder a cada beta de los juegos, si es que la hay. Y nada, para empezar, el primer juego que se confirmó fue el Just Dance 2024. Ya sabemos, este juego de Ubisoft, que siempre está todos los años como un FIFA, pero bueno, para bailar. Y va a traer canciones como Flowers de Miley Cyrus, éxitos de Blackpink y también temazos de Bad Bunny. Este juego se va a lanzar el 24 de octubre para consolas de nueva generación y Nintendo Switch. También otro juego totalmente esperado y muy hypeado por la gente es el Avatar Frontiers of Pandora, que también pudimos ver un poco de gameplay. Y este juego saldrá el 7 de diciembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Otro de los juegos fue X Defiant, que es el Call of Duty Made in Ubisoft. Y este juego va a estar el 21 y 23 de junio solo para consolas de nueva generación, la beta abierta, pero todavía no se confirmó cuándo va a salir. Pero bueno, ya por lo menos los que quieren jugar a la Closed Beta, a la beta cerrada de este juego que tiene muy buena pinta, un juego de tiros, un Call of Duty, pero con muy buena pinta, el 21 y 23 de junio solo para las consolas de nueva generación. Algo que me sorprendió mucho a mí, que cuando lo vi me volví loco y después dije, ah bueno, no era para tanto, es el Prince of Persia The Lost Crown. Porque no, yo no me esperaba, la verdad, un nuevo Prince of Persia. Obviamente es la franquicia de Ubisoft Montpellier, el juego que seguís al príncipe de Persia con sus arenas del tiempo, luchando y peleando, un juego que tenía muy buena pinta y tiene muy buena pinta en su momento cuando salió para Play 2, para Play 3. Y ahora se viene con un juego en 2D como un Metroidvania y un semi-open world, un semi-mundo abierto. Y va a estrenarse el 18 de enero de 2024, falta un montón todavía. El tráiler se ve bien, lo veo lindo, pero me esperaba otra cosa para la cuestión de Prince of Persia, porque hace mucho que no salió un juego, y nada. Va a estar bueno, o sea, tiene unos poderes, como volver el tiempo atrás, que es lo que siempre pasa, pero es una vista lateral, como los juegos en 2D, como el Mario Bros. Es un juego que está en scroll lateral. Y no soy tan fanático de esos juegos, pero bueno, si cuando salga no está tan caro, le daré una probadita, ya que los juegos de Play 2 me gustaron mucho y siempre está bueno jugar un Prince of Persia, la verdad que son muy divertidos. Otro de los juegos fue Skull and Bones, que es uno de los juegos más esperados de la empresa ya desde hace mucho tiempo, y también tuvo su momento de brillar durante la Ubisoft Forward, y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿para qué te voy a mentir? Se ve increíble el Skulls and Bones. Y mostró 5 hombres vestidos de pirata cantando. Y no se reveló nada más. Sin embargo, se anunció la beta, que va a estar entre el 25 y 28 de agosto. Y ya puedes hacer la preinscripción para entrar. Y por último, lo que se mostró, va a ser dos cosas más. Una es el Assassin's Creed Nexus VR. Sí, un Assassin's Creed en realidad virtual. Vamos a ver, no se ve, a mí personalmente no me gustan mucho los juegos de realidad virtual, me marean y les falta todavía. Todavía dicen que el futuro es el VR, yo no lo veo tan así, tienen que hacer las cosas muy bien porque los cascos son pesados, son incómodos, mucha gente les genera mareos, están media hora jugando y ya no pueden jugar más. Pero bueno, mucha gente dice que es el futuro, yo lo veo totalmente abstracto, a eso no me parece que sea tan así. El juego obviamente se ve bien, estamos en 2023, ya si no se ve bien un juego en la época que estamos. Se ve muy bien, obviamente, pero sigue siendo un juego de realidad virtual. Los movimientos y todo eso es muy raro, sigue siendo de todavía incómodo. Pero fuera de juego, que en el tráiler tiene una se ve increíble. O sea, yo sé que va a tener un downgrade muy grande, que un downgrade lo que sería es que te mintieron, bajaron la calidad de los gráficos. El downgrade más grande de los videojuegos, el más recordado, fue el Watch Dogs, un juego que venía a ser la competencia del GTA en su momento. Creo que fue 2012 que se estrenó el tráiler. Se estrenó en 2010 el tráiler del juego y se veía increíble. Unos reflejos, una lluvia. es un GTA, pero que vos podías hackear. Tipo, el chaboncito tenía el celular y vos podías hackear los semáforos, podías hackear las cuentas de banco. Tenía una temática divertida y diferente. Y fue la joda del tráiler, fue una locura. Todo el mundo estaba enamorado de ese juego. Y cuando salió en 2012, por Dios, fue todo lo contrario. Los gráficos eran horribles, la IA estaba muy mal. Que igual terminó vendiendo muy bien. Y la secuela de ese juego, Watch Dogs 2, sí es un muy buen juego y mucha gente lo jugó. Pero eso es uno de los downgrades más grandes de los videojuegos. Esperemos que en este Assassin's Creed no pase. Y algo que también sí ya pasó es el Assassin's Creed Codename Jade. Que es un juego de Assassin's Creed que tiene el codename de Jade. Y va a estar exclusivo para teléfonos celulares. Y va a estar ambientado en China. Y ya están abiertas las prescripciones para su beta. Pero todavía no se dio una fecha concreta de las betas. Así que está bueno. Un juego de celular. Se ve bastante lindo. Pero bueno, yo no soy de jugar en los celulares. Pero se ve muy bien. Y para los amantes de los juegos con celular o no tienen una PC tan potente, poder disfrutar de un juego de Assassin's Creed siempre viene bien. La verdad que a mí me gusta cuando la gente, cuando las empresas, sus sagas las buscan darle una vuelta para que todo el mundo pueda jugarla. Porque no todo el mundo tiene una PC potente o una consola nueva generación que están arriba de 100 lucas. Es casi imposible conseguir una Play 5 o una XS. O por lo menos sacar de tu bolsillo, ¿no? Para hacerlo, o sea, no es imposible, pero es una suma muy grande de dinero que tal vez no te la puedes permitir, como yo. Que estoy con mi notebook ahí que aguanta lo que puede y va queriendo, pero bueno, todavía casi todos los juegos que salen ahora no los puedo jugar, o los juego en la casa de unos amigos, o miro ahí algún videito para poder hacer una devolución, pero obviamente no es lo mismo ver un video que jugarlo, las experiencias y todo eso es totalmente diferente. Pero bueno, hay que laburar, no queda otra para pagar todo eso. Y el último juego que ya se sabía, que ya todo el mundo lo conoce, es el Assassin's Creed Mirage, que es el último de la saga, el que va a seguir, es el numerado, entre muchas comillas, porque los otros dos juegos son aparte de Assassin's Creed, es uno es un juego celular y otro es uno de VR, entonces no tiene tanta importancia en la saga, pero sí el que va a seguir toda la saga es el Assassin's Creed Mirage, que lo hablamos en el programa pasado. Y va a estar ambientado en Bagdad durante el siglo IX. Y encarnaremos a Basim, un astuto ladrón callejero con visiones de pesadillas buscando respuestas y justicia. La verdad que el juego tiene muy buena pinta en el tráiler. Como todos los Assassin's Creed tienen muy buena pinta en los trailers. Hay que ver después cómo sigue. Ya sabemos que Assassin's Creed cambió su forma de juego. Al comienzo en el 1, que fue para Xbox 360 y Play 3. Hace varios años ya, llovió bastante. Era un juego bastante básico a nivel pelea. Tenías la daga oculta de todos los asesinos, que estaba muy bueno, y te tenías que meter entre pasillos, meterlo entre personas, asesinar sigilosamente. Luego le dieron un vuelco porque la gente ya estaba aburrida de ese sistema de juego, porque literalmente lo único que tenías que hacer era cliquear en el momento exacto cuando te pegaban para defender el golpe. Entonces vos pegabas, te pegaban, defendías, pegabas, defendías, y terminaba siendo muy monótono para un juego de 8, 9, 10 horas. Terminaba siendo medio pesado el no cambio de las peleas. Que hicieron con Assassin's Creed Odyssey y Valhalla fue cambiarlo, hacerlo más RPG, más de golpear, más de habilidades. Que estaba muy bueno, la verdad. Pero parece ahora que volvieron para atrás y van a hacer un juego totalmente clásico de Assassin's Creed. Y el último juego que se presentó del Ubisoft Forward fue el Star Wars Outlaws. Con un extenso gameplay nos mostró el nuevo juego de Star Wars y la verdad que se ve increíble. Presenta un tráiler que nos muestra un mundo abierto lleno de detalles con algunas ciudades y la posibilidad de explorar el espacio exterior para enfrentarnos a naves enemigas. A pesar de que no destaca gráficamente, es una realidad de que se trata de una propuesta sumamente fresca por parte de Ubisoft. Y esperemos que salga de la mejor manera y se va a lanzar en algún momento de 2024 para las consolas de nueva generación y PC. Como sabemos, ya no se hacen más juegos para Play 4 ni para Xbox One. Todos para nueva generación. Es muy raro que un juego salga para la generación pasada. Pero bueno, la PC, si quieren, siempre está bueno tener una PC. Porque todos los juegos te van a andar. O por lo menos, obviamente, tenés que ir actualizando la PC. No te puedes quedar con una placa de video como me pasó a mí. Que mi placa de video de mi primera... Mirá, imagínense, yo me compré mi primera computadora en 2011, creo que fue. 2010 con mis ahorros, 75% de la compu lo compré yo, mis viejos me ayudaron con eso. Y para ese momento era una computadoraza, tipo, me andaba todo. Claro, pero de 2011 a 2023, nunca la actualicé, nunca... Sigue teniendo Windows 7, o sea, imagínense. esa PC sobrevivió el paso del tiempo, pero bueno, ya actualmente tiene 8 de RAM, o sea, es una muy buena PC, pero ya no le cansa más. Y la notebook, hay juegos que me andan y hay juegos que... Eso es algo raro, tipo, eso es algo que todavía de las PCs no entiendo, porque yo qué sé, el GTA V en mi computadora de escritorio me anda y es una PC vieja, pero me anda el juego, me anda muy bien, todo lo que sea. Y en la notebook, que en teoría debería ser mejor porque es más nueva, tiene Windows 10 y no sé qué, no me anda el juego. Entonces es como medio raro, hay juegos que sí te andan y juegos que no. Obviamente eso tiene que ver por la placa de video, por la RAM, por el procesador, por un montón de quilombos que pasan en la PC, que en una consola no lo tenés. Vos te compras la consola, pones el jueguito y jugás. Eso es lo bueno, si querés, o lo fácil de una consola, que no tenés que ir viendo, uy, esto me anda por mis especificaciones. Vos sabés que si te compras un juego de Play 2, te va a andar en la Play 2, si te compras un juego de la Play 3, te va a andar en la Play 3, etcétera. Vos ya te compras, vos iniciás el jueguito, le pones el CD y anda. En la PC es otro camino que tenés que hacer, más instalación, más otras cosas y eso. Pero obviamente la facilidad de una PC a otros niveles es mucho, mucho mejor. Y ahora, para terminar de hablar de videojuegos, voy a contarte lo otro que pasó en la NOE 3, que fue la showcase de Xbox Games, que ya sabemos que venían con un montón de novedades y algo que, la verdad, voy a hacer el meme de la de Titanic, han pasado 84 años, literalmente... Han pasado 84 años porque al fin, luego de tantos años de espera, de rumores, mentiras, cancelaciones, de todo, va a salir el nuevo juego de Fable, o Fable, como le dije yo de chiquito. El Fable va a salir, salió con un tráiler espectacular, que se ve increíble. Yo estoy muy, muy feliz. Para los que no lo sepan, Fable es un juego de 2009, creo que es el juego, ahora ahí te digo bien. Fable, vamos a buscarlo en Google para no mentir. Del año... No me aparece. Ahí está. Mira, el primer videojuego... No, 2009. El primer juego salió el 14 de septiembre de 2004. Y el último juego que salió de la saga salió en 2017, pero en realidad es un juego de realidad virtual que es una porquería, para ser totalmente sincero. En el primer Fable, que salió para las consolas de Xbox 1 y para la Play 3... Perdón, para la Play 2 y para PC, que yo lo jugué en PC en su momento. Es un juego que vos sos un pibito... Y bueno, asesinar a tu familia, bla, bla, bla, y te vas al gremio de héroes y ahí vas creciendo y vos podés, depende de las decisiones que tomas, sos bueno o malo. Yo que sé, una de las misiones más pavas al comienzo, vos sos niño que estás en tu pueblo, te dicen, bueno, ¿me cuidás el barril esto con comida? Porque mi hijo los quiere romper y no, yo me tengo que ir ahora, entonces si vos te quedás quietito y no hacías nada, el pibe te decía, dale, vamos a romperlo. Si vos no hacías nada, te daban puntitos de ángel y si lo rompías, eras malo. Y eso... Obviamente se diferenciaba con el pueblo. Si vos eras malo, te tenían miedo, no te aceptaban cosas. Y si eras bueno, todos te querían, los varones y las mujeres, todos estaban atrás tuyo. Y tenías como el ¿cómo no me sale el nombre? El aro arriba de angelito o los cuernos de demonio, no sé qué. Y es un juego que de RPG, medieval, muy muy bueno. El soundtrack de Fable, la música es para mí, lo mejor que tiene. Aparte obviamente la historia, es muy muy buen juego. Y salió el tráiler, se ve increíble y obviamente estamos en 2023 y los jugadores siguen siendo igual de pelotudos que hace 20 años, porque si ven a una mujer de protagonista ya empiezan a llorar. Tipo, ya si hay una mujer protagonista, ay, cómo hay una mujer protagonista. Y después, si no es hegemónica o no tiene una línea que solo le tapan las tetas, ya también se enojan porque no es femenina. Así son los jugadores y ya me estuve puteando con varios porque la protagonista es una mujer totalmente normal, con cara normal, pero obviamente no se viste con un corpiño y una tanga para ir a pelear porque estás en la guerra, no va a ir, va a usar una armadura, ¿entendés? No es como un juego de fantasía que antes era así, que sexualizaban totalmente. Es una piba que está peleando y está muy, muy buena el juego y la gente se quejaba por eso, porque literalmente tenía como puntitos en el cuello como de granos, o sea, en el cachete como granos, y ya la gente como, ay no, tiene poros, no puede ser. ¿Cómo que pasó? Y nunca vieron una mujer en su vida. Pero bueno, sacando eso, el juego se ve muy bien. Ya no se puede hacer nada con los jugadores. Es una batalla perdida, aunque mucha gente no quiere pensar eso. Yo soy bastante... No quiero decir que soy tan catastrófico. Yo creo que la mayoría de la gente no es así. Pero Twitter es una cloaca y obviamente saca lo peor de las personas. Como pasó en su momento, que esto ya lo hablábamos, hicimos una editorial y todo acá en la Karma Geek, que fue cuando salió el The Last of Us 2, que la protagonista, llamada Ellie, en su cuarto, O sea, es un juego de apocalipsis zombie. Tipo, está todo desolado. Hay zombies que hay por hongos. Tipo, la serie que salió de Last of Us está basada en ese juego. Hay hongos que te mutan. Hay zombies gigantes. Hay de todo. Pero si una piba es lesbiana y tiene una bandera trans en su cuarto, ya está. Es un quilombo. Y eso fue lo que pasó. Le hicieron un review bombing, lo que se dice. Lo que quiere decir esa palabra, ese concepto, es que te critican el juego en páginas y te lo destruyen solo con reviews malas, solo porque no te gustó X cosa del juego. No es que el juego sea malo, sino que en realidad es un juegazo. La historia, la jugabilidad, todo superó al 1, pero obviamente como la gente es así de imbécil, y le hicieron review bombing. Y eso me causa gracia porque literalmente en el primer juego ya se sabe que Ellie es lesbiana. Tipo, salió un DLC que estaba con la pareja, cómo conoció a su pareja, cuál fue la primera persona que mató y por qué la mató. Ya se sabía todo, pero a la gente le encanta dramatizar por todo y hacer quilombo de cosas que no lo son. Eso es lo que me causó más gracia porque literalmente ya se sabía del juego 1 que Ellie era lesbiana. Pero ves una bandera de trans y ya era como, no, ¿cómo puede tener una bandera trans? Claro, no puede haber un zombie que te está comiendo la espalda, pero no puede bancar al movimiento trans. Tipo, puede haber un zombie que te esté comiendo, pero no lo otro. Una locura. Pero bueno, sacando eso de que la gente... más que nada que la gente, que los varones gamers son unos pelotudos. O para hablar, voy a ser totalmente sincero y me voy a sacar como la cosa. Un gordo virgo, como se le debería decir, aunque ya sé que está mal decirlo de esa manera, porque literalmente son eso. Y yo soy gordo, no estoy diciendo despectivamente, pero es el concepto que se usa. Porque parece que nunca, no vieron a su madre, un hermano, un primo, una prima, una amiga, algo. Es como que idealizan a las mujeres en los videojuegos como si fueran solo objetos sexualizados y que está bien así y no es así. Y cuando sale un personaje que rompe esos cánones, hace review bombing, lo quieren que el juego no venda. Y nada, una pelotudez. Importantísima. Y para terminar de hablar de videojuegos ahora sí, salió un tráiler de Starfield, el juego más esperado, podría ser. Uno de los juegos más esperados de nuestros amigos de Bethesda Games, que ahora son parte de Xbox Studios. Como sabemos, Microsoft compró a nuestros amigos de Bethesda. Y va a ser un Skyrim en el espacio, un juego RPG que se ve muy bien. Y ya están las pre-orders para hacer las pre-compras. Y la versión estándar del juego va a salir 14.000 pesos. Y en Steam sale 12.000 sin impuestos agregados, porque hay que hacer la suma. Y la versión premium va a costar 19.000 en la página de Xbox. Y, perdón, en Steam 17.000. Así que nada. Y si no querés comprar la edición premium, podés comprar la estándar y después comprar por 7.000 pesos la versión premium, como quieras. No está tan caro, es un juego AAA. Tipo, es lo que sale un juego AAA actualmente. Están en ese precio. Obviamente que es un dineral, pero es lo que salen ahora. Tipo, no podés pedir menos de 5.000 pesos por un juego AAA que se vende en todos lados. Además que en Steam, en su momento, como ya hemos hablado en el programa, Steam lo que hacía era especificar. Eso estaba muy bueno, te especificaba los juegos. Pero, eso era muy gracioso, vos veías y decía, última especificación, yo qué sé, 2 de septiembre de 2017. Entonces había un juego que salía, yo qué sé, que en Europa salía $60, y aquí te salía 2.500 pesos. Tipo. Pero igual estaba bien porque los chavales decían, ok, sabemos que Argentina pasa por un problema económico, entonces vamos a especificar un poco más bajo para que la gente pueda comprar juegos y siga la rueda de consumismo, obviamente capitalismo, en X, lo que todos sabemos. Pero ¿qué pasó? Mucha gente de Latinoamérica y también de Estados Unidos, lo que decían, están más baratos los juegos en Steam de Argentina. Bueno, vamos a usar una VPN y vamos a poner lo que estamos en este país y vamos a comprar. Entonces cuando Steam se dio cuenta, che, ¿por qué hay tanta gente que está comprando en Argentina? Che, tanta guita hay. Y ahí se dieron cuenta de que estaban usando VPNs y nos la clavaron a nosotros, subieron los precios. Y hace ya un año que hay un juego que me acuerdo que siempre lo veía, que estaba a 300 pesos y siempre estaba a 80 pesos en descuento, porque Steam siempre hace un montón de descuento. Y ahora ese juego está a 5.000 pesos. Y el descuento es a 2.500. Y es como, mira cómo nos cagaron. Nos metieron la mano en el bolsillo y ni nos dimos cuenta. Así mira, esto es todo por videojuegos. Ahora vamos a un temita musical y cuando regresemos, todas las novedades de series y películas. atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento. Seremos primavera, que no haya sido en vano todo. Porque unidos no sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás. Y regresamos con la Kermés Geek luego de escuchar a Eruca Sativa. Y vamos a seguir de la mano de Ubisoft, porque Ubisoft no nos suelta. Porque en el Ubisoft Forward 2023, aparte de todos los juegos que nombré anteriormente, va a salir una serie animada del Captain Lazarhawk de Blood Dragon Remix. Va a llegar a Netflix este año y es el DLC más famoso de Far Cry, del Far Cry 3. Y la verdad que tiene muy muy buena pinta. Está inspirado en eso, en el DLC del juego Far Cry. Y la animación se ve muy bien. Con un Japón ahí todo neón. Con unas habilidades muy muy buenas. Y nada, la verdad que vienen a, por lo menos la gran N, que es Netflix, está haciendo bien las cosas a nivel animación. Aunque hay muchas cosas que hace mal, como lo de no compartir las contraseñas y todas esas boludeces que están haciendo. Por lo menos a nivel animación, desde Arcane en 2021... la serie de League of Legends, que si no la vieron, la vuelvo a repetir, véanla, aunque nunca hayan jugado al LOL, véanla porque es una seriaza. El nivel de animación que tiene esa serie todavía no la vi en ningún lado, a ese nivel se los digo. O sea, el nivel de animación es una locura, no podés pensar que eso está tan bien hecho. Las coreografías de pelea también están muy buenas. La verdad que es muy súper recomendada Arcane, además tiene varios detalles en los ojos, en cosas así, cuando lloran, es una locura. Y bueno, Netflix empezó con Arcane, dijo, vamos por acá, está muy bien. Arcane, para que se den cuenta, fue cuando salió, me sale en inglés, el juego de calamar, ahí está, me salía el juego del hambre. Cuando salió el juego de calamar, salió Arcane a los 2-3 días, y estaba, primero el juego de calamar estaba ahí arriba, full popularidad, y Arcane llegó y le sacó el primer puesto a los juegos de calamar. Así que imagínense si está buena. Así que nada, se viene una serie de animación del DLC de Far Cry 3, Lazarhawk A Blood Dragon Remix. Tiene muy buena pinta y hay que esperar. Todavía no se confirmó cuándo va a salir, pero dicen que va a ser en los últimos meses del 2023. Así que solo hay que esperar. Otra muy buena serie de animación es el Cyberpunk Edge Runners. Muy muy buena serie también. Si le gusta la animación, le gusta lo neón y lo cyberpunk, que sería lo futurista. También muy buena serie, muy buena animación, muy linda. Y no siempre gana lo bueno. Entonces eso está bueno también. Ahora vamos a hablar del MCU, el universo cinematográfico de Marvel, porque vuelve a lanzar una serie. La primera en 8 meses tras el lanzamiento de She-Hulk, y se trata de Secret Invasion. Una nueva producción que tiene a Nick Fury, Samuel L. Jackson, como protagonista junto a 9 nuevos y viejos aliados. El ex líder de The Shield se deberá evitar un complot de Skrull de dominación mundial. Lo interesante es que a pesar de su formato episódico, casi que será una película según el director. Secret Invasion cuenta con 6 episodios y según el director Ali Salim será una película de 6 horas en sí misma. Aunque esto no significa que no haya posibilidad de una secuela. Cuando termine, espero que te sientas satisfecho y completo, le dijo a la revista SFX en el nuevo número. Y como Marvel lo hace tan excelentemente, también sientes como, oh, podría ir en esa dirección, dijo Nick Fury. Está vivo y continúa luchando, no creo que sea un spoiler. Y hay algunos personajes que ya no están con nosotros y algunos personajes que viven para enfrentar otro desafío. Me encantaría ver ese desafío convertirse en la temporada 2, dijo el director. Así que tiene muy buena pinta. Va a estar en Disney Plus, obviamente, es de Marvel y es de Disney. No va a salir en otra plataforma que no sea esa, el 21 de junio. Y los siguientes episodios se van a lanzar cada miércoles. Así que atento, amiguito, amiguita, fan de Marvel y del MCU, que ya van a salir la nueva serie de Secret Invasion. Y ahora parece que no son todas noticias buenas para nuestros amigos de Disney, porque están teniendo ciertas bajas a nivel de pérdida de ganancias y suscriptores en Disney Plus, y también obviamente despidos de empleados, y la compañía está tratando de recuperarse financieramente. Por estos, algunos fans llegaron a la conclusión y escucharon algunos rumores de que Disney no le vendría mal vender la IP de Star Wars. Si bien Disney se lleva muchísimas críticas por las películas que hizo de Star Wars, la idea de la empresa de Mickey Mouse es que venda toda el IP es un poco disparatada. Después de todo, no solo hicieron films de la franquicia, sino también unas exitosas series como The Mandalorian, Andor y Rebels. Y hay importantes espacios en Walt Disney World y Disneyland con cosas temáticas de este universo. Así que es muy muy difícil que la vendan, pero los rumores cada vez son más fuertes. Y hay que recordar que en 2012 la Walt Disney Company compró Lucasfilms y todas las propiedades de George Lucas por 4.000 millones de dólares. No solo Star Wars, sino también Indiana Jones y Willow. Así que nada, hay que ver cómo sigue la posición financiera de Disney. Sabemos que han bajado sus suscripciones en Disney Plus. Pero bueno, para mí Star Wars es un universo que vienen haciendo bastante grande. Se viene la saga de Ahsoka, Skeleton Crew y de Acolyte, y también la temporada 2 de Andor. Así que medio complicado que lo venda, pero creo que es de las que puede vender. Si nos ponemos ahí tiquismiqui y nos ponemos a ver al dedo cada cosa, para mí Marvel no se va a despegar ni en pedo, porque Marvel es lo que más vende. No creo que Disney deje Marvel. Todo lo que sean sus cuestiones originales tampoco lo van a hacer. Y creo que Star Wars podrían hacerlo. Creo que sería una de las que más o menos podría llegar a hacerlo. Y ahora vamos a hablar de Netflix, porque se viene la tercera temporada de The Witcher y va a ser la última que va a tener a nuestro amigo Geralt de Rivia de Henry Cavill. Sí, nuestro amigo Superman, que también hace de Geralt de Rivia, va a dejar la serie luego de encontronazos con las showrunners y la producción, ya que la serie no tiene nada que ver con los videojuegos y los libros, porque The Witcher, el brujo, es una saga de libros que luego se hizo videojuego. Y luego quisieron hacer la serie. Y la primera temporada está buena. La segunda es todo lo contrario. Y la tercera parece que va a seguir en ese camino. Pero bueno, a la gente... Al grado máximo de la gente, a la mayoría de la gente le gusta la serie. A los más fanáticos obviamente que no, ya que distancia mucho de lo que es canónico para ellos. Pero bueno, sabemos cómo son las cuestiones de series y películas. Todos se toman sus libertades, todos quieren agarrar un cachito de cada cosa, no se van a quedar solo con lo que pasa en los libros, pero cuando tu protagonista se enoja por eso, ahí sí tenés un problema, que es el caso de Henry Cavill, que, como todos sabemos, lo que no saben, el amigo Henry Cavill, el actor, el que hace de Superman, o el que hizo Superman, porque tampoco ya no es más Superman, porque fue por lo mismo también, fue por The Witcher, que el chabón dejó de ser Superman, y ahora también deja The Witcher. Nuestro amigo Henry Cavill es fanático de la PC, es un pecero de toda ley. Hay videos de él armando una PC ahí, todo. Es increíble porque el chabón es gigante y agarrando un tornillito chiquitito ahí, acomodando la PC y jugando. El chabón jugaba al WoW, a todo, el muy muy vicio. Y era muy fanático de la saga de Witcher, por eso aceptó. Fue el primero que dijo, sí, yo quiero estar, yo quiero ser Gerardo de Rivia. Y cuando pasó lo de la serie, dijo, hasta acá llegué porque la verdad es que están haciendo todo mal. La primera temporada fue muy buena, muy muy buena, a mí me gustó mucho. La coreografía de combate increíble, la sangre, las cortaduras, muy muy buena. Los bichos, los demonios, muy muy buenos, porque Gerardo de Rivia es un cazador de demonios, de bichos. En general, o sea, todo lo que sean malformaciones, el chabón va y te lo mata. No hay problema, tipo, el chabón va, ve en la oscuridad, tiene unas pocioncitas por si le pasa algo, toma un putuc, estoy listo y sigo para adelante, tiene poderes. Está bastante roto nuestro amigo Gerardo. Pero a Henry Cavill no le gustó nada y ya está la tercera temporada y es la última que va a estar Henry Cavill. Y va a ser sustituido por Liam Hemsworth, que es parecido, pero hay que ver cómo si es más grande también. Hay que ver cómo lo... cuánto CGI le ponen o cuánto maquillaje le ponen para que no se note tanto. Y esperemos también que no hagan como Animales Fantásticos, que cuando cambiaron de actor no dijeron nada. Que le metan un poquito, que le deformen la cara. No sé, en el último capítulo le deformen la cara y que Jennifer, que es la maga amante, amada, todo junto de Geralt, porque es como una relación bastante tóxica que tienen los amigos, como que se aman mucho, después se quieren matar, se aman mucho de vuelta y así. Tipo, que le hagan un conjuro, lo que sea, y que le cambie la cara. Para mí, eso sería lo mejor. Ya que en Harry Potter no lo hicieron, y me cayó muy mal eso. Todos sabemos lo que pasó con Grindelwald, con nuestro amigo Johnny Depp, que luego también lo hizo... creo que fue el mismo, Liam Hemsworth, fue el que estuvo ahí. No, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, el otro actor, tranquilamente podrían haber dicho, yo sé que sos Grindelwald. Aunque te cambie la cara, yo te reconozco porque te amo. Y ya está, listo. Sí, es magia, es Harry Potter. Directamente no pasó nada, es como, ah, otro actor. De una, todo bien, sigan así. Entonces, aprovechen que están en un mundo mágico, en un mundo que pueden hacer cositas así, y denle un toque al guión. No sean alérgicos al guión. Y para terminar las series y películas, vamos a hablar de que Sony Music va tomando forma para la serie animada de Lionel Messi. Así como lo escuchaste. Porque dentro de poco vamos a tener tantas series sobre Lionel Messi que no nos van a dar los ojos para verlas todas. Porque recordemos, hace poco se confirmó que el jugador argentino tendrá su propia docuserie, la cual llegará de la mano de Apple TV, y además de la ya anunciada serie animada para Sony Music. Esta última es lo que quiero comentarles, y hay novedades respecto a quién es el estudio de animación que estará detrás del proyecto, y será Atlantis Animation. Para quienes no sabían o no se acordaban, esta serie animada de Messi es de Sonic Music Entertainment y se había dado a conocer en marzo, pero no se sabía nada más. Y esta serie iba a estar dirigido a todos los públicos y que se centraría en las aventuras épicas de un joven Messi que supera desafíos titánicos mientras navega por el vibrante mundo de los videojuegos. Tras darse a conocer que Lionel Messi se va a jugar al Inter de Miami, Variety informó que el argentino y Sonic Music Entertainment se asociarían con Atlantis Animation para traernos esta serie animada sobre la mega estrella. El acuerdo considera que el estudio de animación francés con sede en Tenerife produzca un tráiler inspirado en el propio Messi, en el cual ya está en plena producción y a cargo de Catherine McCracy. El anuncio de la participación de Atlantis también sirvió para enfatizar que la serie está comprometida a transmitir los valores fundamentales del deporte y las lecciones que encarna en la pantalla, ya que seguirá el viaje de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Los socios del proyecto también dijeron, la pasión de Messi por el fútbol servirá como telón de fondo para un contenido conmovedor y cautivador que resalte los valores morales que caracterizan al ícono mundial. Así que nada, vamos a ver qué sale de una serie de animación de Messi. Ya lo veo ahí medio supercampeones, saltando vueltas y pegando una pelota de fuego. Me gustaría mucho, la verdad. Y que la cancha sea interminable, tipo 5 capítulos y el chabón siga corriendo. Y va, y va, y va. Me gustaría mucho. Mira, me queda una noticia. Me iba a ir, pero también es como hablan, vamos a hablar de un argentino. La quiero dejar, no la quiero dejar de ir. Porque, como todos sabemos, todos los ojos de los fans de DC Studios están puestos en el argentino Andy Muschietti, porque no solo es el director de la próxima película de The Flash, que ya Ya estuvo la premiere y hay mucha gente que ya la vio, la gente que, bueno, tiene contactos y con nuestros amigos de DC y pueden ir ahí en Buenos Aires a las premieres de las películas. Ya la fueron a ver y parece que hay rumores que lo ponen como favorito para dirigir la nueva película de Batman, The Brave and the Bold. Pero ni James Gunn ni el estudio confirmaron nada sobre el tema, pero fue un rumor que informó One Tech News que se estaban preparando una nueva película de Batman que va a ser parte de la nueva franquicia de estudios y decían que el director iba a ser Muschietti ya que había recibido críticas muy positivas por su trabajo en The Flash. Así que hay que esperar a ver qué pasa con Andy Muschietti, si va a estar como nuevo director de The Flash, perdón, de Batman. Y hay que ver si lo ponen tomando mate o algo así. Estaría bueno que lo ponga tomando mate como lo hizo con en It, lo hizo con Stephen King. Lo puso ahí con un mate de Independiente, muy muy gracioso, en el cameo. Así que nada, esto es todo por series. Nos vamos a ir a un temita musical y cuando regresemos va a estar Rob para contarnos todas las novedades del K-Pop. Regresamos con la Kermés Geek y ya está preparada Ro para salir en el K-Pop. Hola Ro, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Hola, hola, hola. Bueno, poneme la cortina y la llamamos de vuelta para ver qué va a pasar. Ahí regresamos con la Kermés Geek con un problemita técnico. No pasa nada de nada. So what's your intention? You tell me, baby, what's the deal? Oh, one look and I know it, baby. My eyes reveal that you wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like bad advice. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Shoot, I'm ready, aim and fire. Baby, I feel like Cupid's on life. All I am tonight. Yeah, tonight. If your heart beats, I'll stay with them, you know. Regresamos con la Creme Geek para la hora de K-Pop. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente, así que voy a decir yo la producción de esta semana del K-Pop, porque hay un montón de novedades, como que el 13 de junio, hoy SM Entertainment anunció que NCT Dream lanzará su tercer álbum de larga duración con el nombre de ISTJ el 17 de julio. Junto con la canción principal del mismo nombre, el álbum incluirá un total de 10 canciones de diversos géneros. Además del lanzamiento de su álbum, NCT Dream lanzará su sencillo pre-lanzamiento Broken Melodies el 19 de junio a las 6 p.m. hora coreano, es decir, 6 a.m. en Argentina, a través de varios sitios de transmisión de música. A la medianoche del 13 de junio en Corea, KCON LA 2023 anunció su primera alineación, entre los que se incluyen a Stray Kids, Hwangun y Jonu de Monster X, Rain, Enmix, Keepier y ITZY. A principios de este año, KCON anunció las fechas y lugares de sus eventos en Tokio y Los Ángeles. KCON 2023 Japón se llevó a cabo en mayo, mientras que la KCON del LA está programada del 18 al 20 de agosto. Y el evento también estará disponible para la transmisión en línea. El 12 de junio, SM Entertainment anunció que antes del regreso de EXO con el álbum de larga duración Exist, el próximo mes, el grupo revelaría una canción de prelanzamiento esta noche en Corea, que fue la que escuchamos, que se llama Let Me In. La escuchamos antes de que empiece el K-Pop. Esa fue la canción que salió, y el álbum, que es el tema Let Me In, salió el 12 de junio a las 6 de Corea, y el álbum Exist va a salir el 10 de julio a las 6 p.m. hora coreano. Algo que pasó hoy a la mañana fue que ya está confirmado el debut de Misamo. Ya estaba confirmado desde la semana pasada. Misamo, la subunidad japonesa o la primera línea japonesa en un grupo de K-Pop, que es de los miembros de Twice, Mina, Sana and Momo, por eso se llama Misamo, va a salir su primer mini álbum en Japón. Va a ser para el mercado japonés, no para el mercado coreano, ya que las tres son japonesas, van a aprovechar por ahí y van a vender seguramente como pan caliente el álbum, se va a vender por todos lados. Y la canción principal del álbum se la llamará Do Not Touch, vos no toques. Y está compuesta por JYP y también las integrantes de la subunidad participaron en la composición de las canciones, y el resto de las canciones del álbum se llaman Behind the Curtain, Marshmallow, Funny Valentine, It's Not Easy For You, Rewind You y Bouquet. Serán las canciones del primer mini álbum de Misamo, el debut de las chicas de Twice en Japón, por lo menos como una subunidad de las tres japonesas. Y nada, que la canción titular te la la componga JYP, a mí me da mucha seguridad, ya que, para los que no sepan, JYP es literalmente, ¿cómo podemos decirle? Tampoco quiero hacer paralelismo porque obviamente son totalmente diferentes, pero sería como un Charlie García de allá, un PSI, el del Gangnam Style. Bueno, tienen la misma edad, es un chabón que está hace muchos años en la música, muchísimos años en la música, es casi el... No sería el rey del pop, porque obviamente en Corea hay un montón de gente muy buena, pero es un chabón que está hace muchísimos años. Eso sí, es el primer artista en llegar a 50 canciones en top 1 de la historia en Corea. O sea, es un chabón que tiene 50 y largos y está impecable. Y es un compositor de la concha de la lora, como se podría decir. JYP es un capo. Obviamente la empresa se llama JYP Entertainment, por él mismo, obviamente. Y toda la gente que está atrás de él. Y... él no siempre compone canciones para sus grupos, a veces sí, a veces no, casi siempre deja que sus grupos lo hagan, o él ayuda, o contratan a otra gente para que componga, porque queramos o no, el K-pop son productos, los idols son productos que tienen que verse lindos, buenos y que salga para adelante y que venda mucho. Pero JYP por lo menos le da un poco de amor a las canciones, por lo menos los grupos, la empresa de él fue la primera empresa en hacer un contrato 50-50 con sus artistas. Casi siempre en el K-pop, pues bueno, 75 para mí que soy la empresa, 25 para vos que sos el artista. Y también lo que se hace mucho en Corea es que vos cuando debutás como cantante, como idol en grupo o individual, todo lo que yo te pongo a la plata vos para que vos llegues ahí, vas a tener que devolverlo de a poquito. Hay grupos de K-pop que pasaron 3 años y recién ahí pudieron ver plata. Ya que todo lo que salió, el debut, la ropa, el video musical, la composición, la voz, la profesora de canto, la profesora de baile, X, profesor, lo que sea, idiomas, todo eso va sumando a un coso que luego vos vas como pagando y bueno. Pero bueno, muchos pibes quieren, o pibas quieren ser cantantes y bueno, es como la forma que se busca ahí en Corea de que sea también obviamente un win-win para los dos. Pero lo bueno es que JYP, desde que creó su empresa JYP Entertainment, fue la primera empresa de K-pop en hacer que sea eso. Un 50-50 para todos y que todos salgan felices. Ahora sí, si querés ponete la canción del outro, porque ya se nos está acabando el tiempito. Se nos corrió el tiempo con todísimo, la verdad. Se pasó volando. Hoy no hay TTM, ¿hay repetición? ¿Vas a poner repetición o no? Para avisar. ¿No, no hay repetición? Ok. Sí, perfecta, está perfecta. Muchas gracias a Valen Quinteros, que nos dio una mano hoy. Aprendí un poco de videojuegos, de series y películas. No sé si le interesó mucho, pero nos dio ahí una mano Valen. Muchas gracias a vos, obviamente, siempre que está ahí al pie del cañón. Y gracias a Ro, y perdón, que no pudo salir. No sabemos qué pasó. Ninguno de los dos estuvimos ahí toqueteando cable y no sabemos qué carajo pasó con el híbrido. Cosas de híbrido. Los que saben de radio saben que el híbrido es el híbrido. Pero nada, salió muy lindo programa. Así que muchas gracias a todos, todas por escuchar. Esto es La Kermés Geek, lo mejor de Radio Kermés por 106.1. Todo lo mejor de películas, series, videojuegos, K-pop, eSport, todo lo relacionado al mundo friki, lo encontrás acá en La Kermés Geek. Hasta la semana que viene.